Estás sentado acá conversando agradablemente. Te digo, Tano, que estás en uno de los puntos más lindos y hasta si se quiere, más emblemático de Saldán, ¿no? Sí, y si querés sumarle un poquito más agua del anfiteatro, a nivel geográfico vemos la sierra, lo cual pinta un panorama. Hay una escenografía realmente hermosa de esta localidad, que es una de las primeras, si se quiere, si no es la primera de Sierras Chicas, ¿no? Entrando por Boedo sería la primera localidad de Sierras Chicas que le dé inicio al corredor, y de fondo ahí tenemos la imagen de la sierra, que es realmente hermosa. Bueno, y en ese cálido marco vamos a hablar de política, porque Saldán elige el próximo 25 de junio, va a ser cobertura del anexo, y estás con uno de los candidatos, Tano. Sí, con Diego Barrionuevo, candidato de Encuentro Vecinal. Esta tarde va a estar recorriendo Sierras Chicas García Elorrio, el referente a nivel nacional del partido, pero igual podemos charlar un ratito con Diego. Diego, antes que nada, agradecerte por llegarte hasta acá, charlar un rato, preguntarte cómo están. Bueno, gracias por esta entrevista. Bueno, estamos trabajando en este espacio de Encuentro Vecinal, y hoy justamente, como vos adelantabas, nuestro referente, el candidato a gobernador en la provincia, va a hacer un recorrido por la sierra, así que invitamos a todos los vecinos, a los que quieran hacerle alguna consulta a nuestro principal referente, tipo 16:30, va a pasar por la Shell acá de Saldán, y vamos a tener ahí un ratito para poder compartir un espacio con él. ¿Cómo están ustedes a nivel local? Recién en la previa charlábamos, no se logró una alianza general, como sí en otros lugares, y van como encuentro. Claro, sí, justamente te hacía referencia de Calera, bueno, que se logró armar una alianza conjunta con el Encuentro Vecinal y los más referentes importantes, como son el Frente Cívico, el Radicalismo, el ARI, pudieron hacer el candidato a intendente de la principal oposición de Calera, va a ser un candidato de Encuentro Vecinal, Fernando Rambaldi, un concejal en la actualidad. Y bueno, yo estoy trabajando para ser, voy a ser el candidato intendente por este espacio de Encuentro Vecinal en estas próximas elecciones, que van juntamente con la elección a gobernador. Así que bueno, estamos trabajando, yo soy un viejo de la política, hace muchos años, bueno, he nacido acá en Saldán, tengo 52 años, y desde el 95 hemos sido parte de la política de Saldán, fui secretario de gobierno y concejal en estos últimos tres periodos anteriores a la gestión de Canto, que es el actual intendente. Así tengo un vasto conocimiento de mi ciudad, he nacido acá, mi mamá también nació, así que estamos trabajando en ese espacio con gente amiga, gente vecina, así que vamos a sumar una buena e importante fuerza para estas próximas elecciones. Digo, ¿cómo lo ves a Saldán con esa experiencia como vecino primero y también dentro de la dirigencia política? ¿Cómo ves estos últimos 8 años en Saldán? Bueno, Saldán es muy particular, tiene sus propias características, ha ido creciendo demográficamente, también se han hecho muchas cosas en Saldán, y bueno, nosotros estamos planificando y tenemos nuestro plan de gobierno, seguir mejorando Saldán, con muchas cosas que hay para hacer también. Yo creo que lo que más necesita Saldán es un acercamiento a los vecinos, estar más cerca con los vecinos y afrontarles ayudas desde distintos puntos de vista, y bueno, como intendente, estar cerca de ellos y tratar de apalear un poco la difícil situación que estamos va a ser nuestra prioridad. A nivel electoral hay varios candidatos, por lo menos, o precandidatos. ¿Cómo lo ves de cara al 25? Y bueno, mira, está la parte de Cambiemos, que todavía no sabemos cuál es el candidato. Creo que esta semana pasada se ha firmado la mesa de trabajo de Cambiemos, pero no sabemos cuál es el candidato, porque ha salido la publicidad como tres candidatos y solo uno va a ir por ese ramo, no sabemos cuál es el definitivo. Después hay otro referente que es nuevo en la política, que está dentro de otro espacio, si bien apoya al juez, pero no está dentro de Cambiemos. Y bueno, de la parte oficial lo tenemos a un referente que es la contadora de este momento de la municipalidad, y tenemos un concejal que aparentemente no va con la línea oficial. Bueno, no, todavía no se definió cuál va a ser el candidato, así está medio. Sí, está bastante abierto. Yo creo que son momentos definitivos, vamos a ver realmente cuáles son los otros candidatos. Si bien hoy andan dando vuelta unos 5 nombres, 4 nombres, definitivamente van a quedar 2 o 3, o sea, no lo sabemos todavía, no está definido. En la publicidad se ven muchos nombres, pero a veces algunos están dentro del mismo espacio y van a tener que definir cuál de ellos va a ser. partido, ¿cómo hacer el recorrido de García Lorre en la tarde? Bueno, hoy viene de Calera, donde tenemos un candidato a intendente, como te decía, que va a ser el principal opositor de Encuentro Vecinal, que es Fernando Rambaldi, y de ahí viene, pasa por Saldán, y después sigue Villa Allende, Unquillo, en el recorrido hacia la tarde. ¿En otras localidades han logrado meter a algún candidato? No, creo que todavía se está armando, pero definido todavía no. Leo, gracias por charlar un rato con nosotros, lo vamos a ir esta tarde ahí con la visita del candidato. Bueno, muchas gracias por su espacio, por su tiempo, saludo a toda la audiencia y bueno, acá estamos trabajando para un futuro de Saldán, algo distinto, algo diferente, y creo que la gente nos va a acompañar. Chicos, la palabra de Diego o Barrio Nuevo, seguiremos charlando después en cuanto a lo que propone y lo que piensa para Saldán. Hoy tenía que ver con una invitación para la tarde de hoy, ahora 16, arranca por Calera, el candidato a gobernador de Encuentro Vecinal, después pasa por Saldán y sigue el recorrido por Sierra Chica. Excelente móvil, Tano, con todos los datos, pintando un panorama no solamente de este candidato y de esta fuerza, sino de todo el panorama electoral que se le viene a Saldán. Nos hablamos en un ratito, ¿vale? Dale. Bueno, el Tano Ditria desde Saldán. Hablando de política electoral, no para ahora, a lo largo del programa, porque esto recién arranca. ¿Se acuerda que ayer tuvimos la mesa debate 2023 con Víctor Valente? Sí. Hablamos de Mendiolaza. Bueno, hubo muchas repercusiones y hubo algunas definiciones. O sea, vamos a ver si a lo largo del programa lo sumamos a Víctor, aunque sea con un audio. Pero te digo, a esta hora lo que parecía ser una interna en Juntos por el Cambio, ¿se acuerda que hablábamos ayer? No va a ser tal. Parece que hay algunos candidatos que se van a bajar y va a quedar una sola lista, pero te lo contamos en minutos. 49 de las 9 de la mañana en todo el país. Bueno, queda un montón de anexados por delante, también con muy buenas canciones de nuestras raíces folclóricas. Venimos chamameceros esta semana. Hacemos canción, tanda y volvemos con los principales títulos de los portales informativos de Córdoba. En el barrio el silencio recostado contra Ñu, entre aullidos de Yaguapirú suena alegre un acordeón, explota el zapucay de un mencho dominguero que entre copas y entreveros se afiebra con el alcohol, retumba en el rancherío esa voz aguardentosa, despierta una buena moza que está esperando a su amor, corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes, vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamamé despierta la madrugada, dos hileras y encordadas con un dúo cahuiter. Oh, silencio, barrio Haité, en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. Escribimos tu realidad porque somos parte de ella. Conocemos tu historia porque es la nuestra. Somos de la villa, pero le hablamos a toda la región. Nexo 93.9. La radio que nos une. ¿Necesitas un préstamo? El gobierno de Córdoba te ofrece a través del Banco de la Gente un crédito de 40 mil pesos con libre disponibilidad para usarlo en lo que necesites, sin intereses y a devolver en 20 cuotas con 3 meses de gracia. Inscribite hoy mismo en habitatyfamilia.cba.gov.ar. Un beneficio del gobierno de Córdoba disponible para 100.000 cordobeses. Entre todos hacemos. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Consultorios Médicos Emergencias Villa Allende. En el corazón de Villa Allende, ahora tenés un lugar donde realizarte todos los estudios y chequeos médicos. Contamos con más de 20 especialidades médicas, profesionales de excelencia y recibimos obras sociales. Por turnos o consultas al 03543-401-110. Consultorios Médicos Emergencias Villa Allende. Si tenés un comercio, sos profesional o emprendedor, vendé y cobrá todo taca taca. Se acredita al instante, taca taca, y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. La forma más simple, segura y económica de manejar tu plata desde el celu. Bájate la app desde Google Play o App Store y pedí gratis tu lector. Taca taca, la billetera virtual de Córdoba, con el respaldo de Bancor. De noche, se ilumina tu marca con 7 sentidos. Durante el día también. Empresa líder en publicidad LED. Pantallas de última generación en 32 puntos estratégicos. Servicio personalizado de publicidad móvil. Marquesinas LED a la medida de tu negocio. Además, nueva pantalla gran formato en pleno centro de Villa Carlos Paz. 7 sentidos. Llevamos tu marca a otro nivel. 7sentidos.com.ar. 4 de enero de 1993. 4 de enero de 2023. Revista La Unión Regional. 30 años de periodismo territorial. Estamos en Sierras Chicas. Está La Unión. Cooperativa de Provisión. Obras y Servicios Públicos Villa Allende Limitada. Asumimos nueva gestión con nuevos desafíos para llevarte el agua a tu casa. Por cualquier consulta, nos encontrás en Avenida del Carmen 17, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y con guardia las 24 horas. Llámanos al 03-543-431-343 o al 431-925. Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Villa Allende. 40 años llevando el agua a los vecinos. El intendente Martín Yayora recorrió el Hospital Municipal Infantil y verificó el avance de obras que se están llevando a cabo en el lugar. En un nuevo paso hacia adelante, se está ejecutando una inversión histórica que incluye tareas de infraestructura y de mantenimiento en general que permitirán poner en valor y recuperar distintas áreas del hospital. Invirtiendo en obras, invirtiendo en tecnología, mejoramos nuestra calidad de prestación de salud. Todo para mejorar la atención y el cuidado de nuestros queridos niños. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Un espacio virtual en el universo de ideas. Un lugar en el todo para decir entre todos. www.nexofm.com.ar. La radio que nos une. ¿Tenés todo para arrancar el día? Un buen desayuno, la llave del auto o la guita para el bondi. El celular, obvio. Pero esperá 5 minutos más porque te falta algo clave. Las noticias. El GPS para saber por dónde pasa la cosa. Rapidito te lo resumimos en anexados. Otra vez. Thank you. decía ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden que se compre el tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas y las cosas acá que en esta canción me gustaría que digan mate cocido, no sé. Cuando dice angustiado porque necesito un teca, un feca, no sé cuántas cosas. Pero no nombra mate cocido, no sé por qué. Bueno, estamos acá y la cortina de la que estoy hablando tiene que ver con las noticias. Repasamos los principales títulos de los portales informativos de Córdoba. Bueno, los títulos más importantes a esta hora, en día miércoles, arrancando la jornada. Este es un título muy esperado, tiene que ver con el conflicto de los docentes, que ya lleva muchas y muchas semanas. La provincia mejoró la oferta a los docentes, 60% de bolsillo para todo el escalafón. Y este es un dato